El triple códice de la rosa, estrella de navegantes. Epílogo. Alguien dejaba escritas unas palabras antes de partir. Se trataba de Benoît. Solo deseaba que todo el cosmos supiera lo que sentía por ella. La había encontrado y eso era todo lo que le motivaba en la vida. Así, bajo la tenue luz de una vela que durante eones se encendiera para ella, escribió. Cada vez que te miro, siento como un torrente apelmaza mis ojos, con imágenes que siquiera tengo tiempo a definir. Los flashes acarician mi retina con luces que traen consigo pequeños guiños de aquello que fuimos y de todo aquello que hemos sido. En esos inconstatables púlsares cósmicos se halla todo de nosotros. Es el halo que sabiamente dejamos en el cielo para poder llegar a encontrarnos llegado el momento. Te reconocí. Te delató tu sonrisa, esa alegría única que brota de lo más profundo de ti. Me reconociste. Me delataron mis ojos, azules, verdosos, cristalinos, que solo brillaban para ti. Rogué al Padre para que durante lo que nos quedaba de viaje no tuviéramos que volver a sufrir, no más desencuentros. Esos flashes me hicieron consciente de que fueron centenares, incluso millares, las veces que nos encontramos y no supimos vernos. Las vidas que nos reconocimos y, en cambio, no pudimos estar unidos. Las vidas en las que nos cruzamos, intuyéndonos, pero el reloj de ese día no nos permitió coincidir. Las vidas que pude estar contigo a tu alrededor, gritándote que en tu corazón estaba yo. Mientras el joven escribía esta carta para su chica, un manantial de aguas cristalinas inundaba con todo su ser el universo de Colbridge. Y Carom caminaba decidido, presto, completo de amor infinito. El último de los encuentros estaba a punto de producirse. La cercanía de los cuerpos lo gritaba. El universo lo había conseguido. El verdadero poder ahora podía ser visto y sentido. Todo vibraba a tal velocidad que algunos ya podían ver el amanecer llegar. Uyuni se le había declarado a Gaia. La jovencita no se lo podía creer. Solo hasta que él no le expresó su amor, ella no advirtió que estaba enamorada a su vez. En el mismo corazón del planeta, la pasión de aquellos dos adolescentes iba a ser la voz que gritara que los tiempos de dolor habían acabado. El grito de amor que hicieron alcanzó el cielo entero, y en la claridad de ese azul terciopelo todos podían sentir como, siendo uno, el planeta transformaría toda vida que habitara en él. Ranut Yacarón había encontrado a Gayatra en las puertas del paraíso que ella creara para los dos. La puerta se abrió para penetrar en la misma mente de Dios. La bellísima dama había tejido una preciosa bufanda en la que se mezclaban dos tipos diferentes de lana. Con toda su ternura, rodeó el cuello de él con la prenda. Ranut temía por la reacción de ella, pues era consciente del dolor que la dama había sufrido debido a su ignorancia. Los ojos de él delataron el temor, y ella aprovechó para hacerle creer que lo iba a estrangular. Ajustó más de lo necesario la prenda a su cuello y, mirándole firmemente a los ojos, lo atrajo hacia sí. El amor que sentía por aquel señor era incuestionable. Su papel había sido crucial y su verdad la dicha que toda mujer espera de él. Alguien observaba a Gayatra y a Ranut besándose con auténtica pasión, pues en el cielo había expectación por saber cómo se escribiría este encuentro. En la herrería, Melkerra hacía ya unos días que había cerrado las puertas del taller, y Latra lo tenía muy claro. «Vamos, amor mío», le había dicho. «Vamos, la Imperator ya está terminada, y el Templario ya ha encontrado a su Ator». Melkerra sonreía mientras acariciaba el rostro añejo de su pareja. Ilatra era la abuela más preciosa de todo el reino. Su tez delataba su sabiduría, sus manos su gracia y su cielo su osadía. El herrero lloraba mientras regresaba con su dama al mismo corazón de Dios, allí donde finalizarían su mágica historia de amor. De repente, alguien sacó la cabeza a la superficie tras haber protagonizado un gran chapuzón en las aguas que Dios le brindó. Ebenual nadaba al tiempo que oteaba. Intuía que Dafnir también había regresado. Le pareció sentirla muy cerca. Corrió a su encuentro, pero no podía verla. «¡Dafnir!», gritó con desesperación. Por un instante su corazón se desbocó. No era posible. Sentía que estaba allí mismo, pero en cambio no era capaz de distinguirla. «¡Dafnir!», se escuchó de nuevo. «¡No te escondas! ¡Sal, por favor!». Había surgido de las aguas. Sintió que tenía alas hechas para surcar los cielos más insospechados, pero jamás se marcharía sin ella. Cerca, muy cerca, se encontraba ella. En sus manos sostenía un peine de plata. Se peinaba su larga cabellera mientras soñaba que él estaba ya muy cerca. La luna le susurró a su corazón: «Dafnir, abre los ojos. Mira, él también ha llegado. Reconócelo». Dafnir salió de su ensueño, abrió los ojos y su corazón dio un vuelco. Un joven gritaba su nombre. «Ebenual, estoy aquí». El chico la pudo sentir entre la turbiedad de su desesperación por no poderla encontrar entre tanta oscuridad. Sin esperárselo, algo sacudió todo su ser. El padre apareció ante él, lo miró firmemente a los ojos y le dijo: «Bienvenido, hijo». Fue el instante en el que Benoît supo que estaba en paz con todo, sin nada más que acabar. Continuó nadando, ayudándose de los impulsos de su corazón. Una perfecta roca sobresalía entre la pequeña entrada de una cueva. Un recuerdo lo azotó. Hacía mucho, mucho tiempo, que había conseguido liberarse de un frío desgarrado. Recordó el día en el que por vez primera su cuerpo sintió el sol y de cómo encerrado entre la piedra pudo reconocerla a ella. Rompió en mil pedazos todo lo que era para acudir en su busca. Ahora la cueva le devolvía lo que tanto había amado. Sobre la roca, Dafnir peinaba su cabello plateado. Era mágica. Estaba realmente hermosa. En un lado de la roca reposaba un saco de lana. Estaba vacío, tal cual el primer día. «¡Ebenual!», gritó entonces ella, cuando pudo distinguirlo. Ebenual nadaba, gritaba. Parecía que caminara sobre las aguas. Al alcanzar la roca, se lanzó a los brazos de ella. «Estoy aquí, por fin. ¿Hace mucho que esperas?» «No lo sé, no me puedo acordar». Ebenual dejó su saco de lana vacío al lado del de ella. «¿Cómo supiste que venía?» «Solo tuve que mirarle fijamente a los ojos. El sol me deslumbró el corazón. Entonces supe que eras tú». «Tengo que confesarte algo», comenzó diciéndole con algo de tristeza en sus ojos. «Una de las semillas jamás germinó. Fue la de aquel al que se le dio todo y no supo qué hacer con su don». «No importa. El camino continúa para muchos, pero aquí se acaba para nosotros. ¿Estás de acuerdo?» «Por supuesto. Está todo hecho. ¿Sabes? Tengo algo que guardo desde hace tiempo». «¿Es una sorpresa? Dime qué es», se impacientó ella. «Cierra los ojos. Acompáñame». Ebenual abrazó a Dafnir. Cogió los sacos que tejiera la abuela y los sumergió en las aguas. Cuando lo recuperó, solo ellos, unidos, en esa cualidad de amor, pudieron ver el gran tapiz que habían tejido sin siquiera saberlo. «¡Ah! Es el cuadro más mágico que alguien pueda imaginar. Es espectacular», gritó Dafnir con el corazón a flor de piel. «Es nuestro, es nuestra obra, es nuestra verdad, es la única realidad que existe en nuestro cielo». Ebenual cogió el tapiz y con él se envolvieron. Allí, en esa intimidad, se besaron por primera vez, completos de quienes en verdad eran. Infinitas vidas compartidas acudieron: la del médico y la maestra, la del soldado y la bailarina de Bizancio, la del violinista y la cantante irlandesa, la de la madre que murió miles de veces en manos del poder de alguien que no era él. «¿Qué ves?», preguntó Dafnir. «Es un baile. Es el único baile. Son acordes. Es una melodía. Una canción que emerge como una única voz. Es tu corazón. Es mi pasión. Mira, el atardecer está finalizando. ¿Nos vamos?» «Sí, vamos». El atardecer cayó en la bahía. El sol fue devorado por las aguas. Sajernut acababa de morir. Exaú lo acogía en sus brazos. Ella moriría con él. La oscuridad y el silencio más sepulcral lo invadían todo. Solo se podía escuchar una música que invitaba al renacimiento. Un baile lentamente se ejecutaba, portándolos a todos al amanecer venidero. No existía nada, solo ellos, vibrando en infinidad de cuerpos. El logo solar se había materializado. Las llamas de todos los fuegos se apagaron. Todo lo antiguo estaba muerto. Y en ese silencio, él le recitó el mayor poema de amor escrito. Solamente a través de estas pocas palabras y solo desde la profundidad más clara de mi alma consigo cantar para ti, con la voz limpia y el corazón a flor de piel, como un loco atrevido, con mi anciano caballo desbocado por haberse sentido provocado por la fuerza de la intensidad que desprenden tus ojos. Por sentir que pronto, muy pronto, nos podremos encontrar. Yo caminaré para irte a buscar, desnudo y lleno de temor, te encontraré, sea donde sea que estés. Insistiré una y otra vez, jamás me rendiré, y cuando tú me digas ven, mi sol se sumergirá en tus plateadas aguas, y juntos, en esa oscuridad, nos convertiremos en uno, para elevarnos de nuevo. El miedo no será jamás el camino que nos guiará. En nuestro destino está escrito que solo por ti el universo brillará con la verdad. Hemos volado juntos, hemos caminado muy cercano, nos hemos amparado sin saberlo, sin ser conscientes del misterio que ocultábamos. No te quepa duda de que en este amanecer que hoy está emergiendo ya no habrá nada más que vencer. Los obstáculos se han derribado para que ambos gocemos de lo que nunca antes pudimos finalizar. Ahí estaremos con Dios, piel con piel, tal cual Él lo escribió, para que solo tú y yo lo alcanzáramos a expresar. El Padre nos ungirá de su gloria, y la madre de su insuperable belleza nos vestirá. Tu fuego apagará mi sed, y mi amor eterno te brindará el más espectacular hogar para que como uno creemos un nuevo mundo. Será allí donde alumbrarás la dicha más enorme que ni el mismo Dios puede imaginar. Has sido la dueña de mis noches, he sido el dueño de tus hazañas. Y hoy, sin adueñarnos de nada, en un susurro te diré que hoy y siempre sentiré que estoy hecho de ti. Me modelaste pedazo a pedazo, me diste forma, me ungiste de gozo, para que cada trozo fuera la expresión más cercana, tal cual Dios creara para nosotros. Cuando tú y yo unimos nuestros corazones, haciendo de cada todo uno, el resto del mundo desaparece, nuestro hogar se torna fuego, y embebidos de placer, podemos mirarnos firmemente a los ojos, sintiendo que lo tenemos todo, que ahora solo Dios puede ser nuestro dueño, y que unidos seremos siempre sus eternos hijos. Nuestra madre sonreirá, igual que tú lo haces cada vez que puedes verme llegar. Nuestro Padre nos bendecirá para que vivamos nuestro propio paraíso, ese que quedará grabado en ese único cuadro que hoy ya está terminado, para que nos podamos por fin encontrar. No existe ni existirá jamás ninguna otra realidad. con todo mi amor para ti. Divina luz de la Sagrada Morada. San Gernot, con inmenso amor y ternura, seguía mirando profundamente a los ojos de Esaú. Ella podía volcarse ahora en él sin ningún temor. Ahora podía ver en sus ojos el brillo intenso de su cielo y la negrura limpia de las noches de su ser. Por fin estaba completo, libre de lucha y honrado de verdadero poder. Él era su caballero, el hombre de sus sueños, su vida entera, el único al que entregaría su esencia. Su hogar quedó en el recuerdo, como un lugar remoto al que no sabía si algún día regresaría, pues para ella el hogar estaba donde él la llevara. Allí crearía de nuevo su morada, esa en la que unidos no existiría nada que los pudiera disolver. Sajernut sostenía las manos de ella, mientras a través de sus ojos le mostraba tiempos remotos, pues él los contenía todos. Así, de este modo, ella podía contemplar quién era y llegarse a conocer, pues llegado este día, siquiera lo sabía. Dedicada como había estado al cuidado del esposo y del hijo, se había abandonado de sí misma. Si ella conseguía descubrirse, todos podrían entonces saber quién es. Sajernut le mostró el día en el que la vio por primera vez. Le enseñó lo que sintió, cómo se enamoró de ella. En su despiste, ella ni se había dado cuenta, aunque le intuyó. Nunca supo que la había acompañado a todos pasos y que siempre estuvo para darle la mano, para remontar los caminos, para que no se perdiera entre sueños que le impidieran ser como era. Esaú lloraba. Estaba descubriendo todo lo que en sus vidas hiciera, desde que el dolor de la abuela lacerara el ser con una cicatriz a la que jamás renunciaría. Solo viviendo con intensidad y tal y como ella era, había alcanzado a descubrir que él existía de verdad y que un día la vendría a buscar. Tras aquel regalo en el que Esaú pudo reconocerse y saber de sí misma, Sajernut adquirió por vez primera un semblante único y desde esa totalidad de sí mismo quiso decirle algo que quedaría grabado para el resto de los tiempos. Vibrante luz, en la que solo estás tú, para que el fuego redentor verifique mi nueva condición. Admirado de ti, enamorado, comprometido en lo efímero y en lo eterno, comprometido contigo, sin nada más que corregir. Libre, pulcro e impoluto, así es como me entrego hoy y siempre a ti. Este es el hombre que mereces. Este soy y seré siempre, el que subió de las oscuridades, solo por estar cerca de ti. Tengo que decirte que cuando nuestro sol se levante por el horizonte de la última muerte, nuestra sagrada morada será el reflejo de todo aquello que fuimos y seremos. Ahora quiero añadir algo. Quiero llevarte hasta el mismo cielo estelar. Quiero mostrarte dónde se halla tu verdadero hogar. Ese que en su día abandonaste para venirme a buscar. Tu lugar es este, el sagrado hogar del Padre. Del jamás osaré volver a privarte. Es por ello que quiero acompañarte a que recuperes aquello de lo que te alejaste. Allí donde podrás encontrar la bendición de tu divino Padre, para que te sea devuelto definitivamente tu lugar. Seré yo mismo quien te lleve de la mano. Él te está esperando. Lo presiento. Vamos. Todo estaba preparado en el templo. Los fuegos ardían, lamiendo las paredes de luz que ascendían hacia los cielos y se perdían allí donde el Padre y la Madre de toda creación tenían su propio lecho. Una única partitura, compartida por ambos contrayentes, sonaba, inundando de magia y de gracia la sagrada morada. Una lluvia de fina erizada luz dorada guarnecía los cielos en los que se estaban produciendo las múltiples nupcias. Ellos se tomaban, y también lo hacían aquellos que como ellos habían alcanzado a vibrar con el corazón eterno. Los cielos se habían vestido de gala. La madre por ella lloraba. El padre, emocionado como nunca antes por alcanzar a ver a su hija de nuevo, crepitaba ante aquel hijo que con ella llegaba. Solo podía sentir alivio y esperanza. Entonces, acompañado de la madre, se acercó a los novios y les dijo: bienvenido y bien amado seas, hijo e hija de todos los humanos, que el latido de su corazón llevan en sus perladas manos. Bienvenido y bien hallado seas, hijo e hija que sabe, conoce y expresa todo lo que esa luz de él y ella sostienen en su preciada esencia. Bienvenido y bien encontrado seas, hijo e hija que un buen día surgiste de lo más profundo de las mareas, que en tu bello signo sostienes todo aquello con lo que Dios, diosas sueñan. Bienvenido y bienvenida seas, os llevo en mi nombre, os porto en mi esencia, para que la luz del Padre y la Madre sea aquello que el bienaventurado hijo e hija de las estrellas refleja. Dicho esto, el Padre abrió los brazos a la hija eterna. Ella se lanzó sin pensárselo. Estaba deseando sentir de nuevo el amor de aquel Padre del que jamás se olvidó. Tras ello, Sajernut se abreció también con él por primera vez. Tras este singular y cálido gesto, se dirigió a la madre y cogiéndola de la mano le dijo: gracias, madre, gracias por todo. Gracias por haber creído en mí, pese a todo. Sentir el amor que pusiste en mi crecimiento fue lo que me dio la fuerza para poder estar hoy aquí con ella. Sajernut se giró, miró a Exaú, que lo observaba sonriendo y poseída de amor, siendo como siempre ella misma, todo fuego y pasión. En ese preciso instante, Melchaón hizo aparición. Acudía al evento con tal alegría que no pudo por más que sentirse el ser más dichoso de todo el cosmos. Todos los hasta el momento protagonistas de la obra estaban presentes. No faltaba ninguno, siquiera el hada Salomé, la loba y el conejo sensible. Entonces, llegado este instante, Sajernut, con total seguridad y la serenidad que el amor que sentía por ella le daba, quiso hablar. Estoy aquí, tras días y noches de calor y frío, de combate y lucha, de ambición y frustración, de haber creído tenerlo todo. Estoy aquí tras desollar mi cuerpo entero hasta alcanzar a descubrirte a ti. Rompí en mil pedazos la cueva, aquella en la que un día elegí vivir. Rompí aquello que fui y que no me permitía saber nada de ti. Cogí las riendas del reino, me laceré los dedos de tanto pavor y de puro miedo. Hurgué entre las almas remedios para liberarme de este trono, el mismo que un día mi padre me entregó para que mi alma dejara atrás el dolor y se ungiera de poder verdadero. Maté y humillé por ello, violé y escupí al mundo entero. Me indigné con todos aquellos que nunca jamás creyeron en mí y en mis capacidades para sobrevivir en este mágico universo. Pero pese a todos ellos, formaban parte de mí. Yo no soy en realidad ninguno de esos. gracias a que ella, mi madre, alimentó esa ínfima brizna de luz que ocultaba por los múltiples velos, solo ella podía distinguir. Gracias con todo mi ser, madre. Gracias por brindarte y creer en mi crecimiento. Así la brizna fue creciendo, derrotando al que tenía miedo, venciendo al descarriado rey que ebrio no sabía conducir la barca a puerto, el mismo que renegaba de ser marinero para fluir en los misterios de ese mar, el único en el que podría crear una realidad que no lo condujera directo a naufragar y a hundirse en las oscuridades de Permo. Destroné al poderoso, a ese que todo lo quería poseer, creyéndose que él sí que era el rey, pese a no serlo, ni a contener un solo átomo de él. Alimenté al noble, al joven que, enamorado de la verdad de su nombre, vivió frágil y descarado, retando a todo el que difamara a la dama de la que estaba enamorado. Luché, sin siquiera espada, con la humildad en mis talones, para darle el lugar a mi madre, ese que merece. Todo lo hice para sentir que yo finalmente sería ese hombre entre los hombres que ella creía merecer y que era cierto que merecía. Debo añadir algo. Mucho de lo que hoy soy es gracias a alguien. Es gracias a él. Gracias al anciano mago, aquel que un buen día abandoné para sumergirme en los abismos y así, desde otro prisma, donde no tenía cabida él, poder crecer con otro nombre. Pese al abandono, el anciano siempre estuvo ahí. Fue él quien me acompañó, apoyado en su viejo bastón, ese que portaba y procedía del mismo Dios. Cada día escuché cómo me decía: no temas, observa su sonrisa. Solo así ella podrá darte todo lo que necesitas para alcanzar a encontrarte. Vive, ella sabe. Siempre le creí, aunque alguno de ellos no le creyeran. Otros, muertos de miedo, la tachaban de vil y el resto directamente la ignoraban para dejarla morir. Fue mágico lo que ocurrió un buen día. Fue el día en el que descubrí a mi abuela y pudo todo mi ser sentir el amor que ellos se tenían, aunque no se lo pudieran decir, pues por aquel entonces el dolor y el orgullo eran una dura pared que todavía estaba por resolver. Ahora sé quién soy. Soy un hombre completo, libre de luchas, vacío de armas, completo de verdadero poder. Solo quiero deciros que soy el rey. Melshaum hizo una inscripción en la pared del templo. Ahora la divina luz iluminaba la sagrada morada en la que vivirían ellos. Ella había regresado a su hogar y él podía por vez primera asegurar que era el rey de aquel universo. El sol del universo se abrió. Las aguas del manantial lo invadieron todo. Los orígenes cósmicos celebraron el evento. No existía negación. Y Carón caminó impertérrito. Se había metido en el bosque. El hada Salomé revoloteaba a su alrededor. La loba lo acompañaba. Conejo sensible corría entusiasmado con ellos. Handirae había dejado su cabaña para que ellos se encontraran. Samat estaba vestida para el encuentro. Y Carón le confesó al hada que se sentía como un jovenzuelo. Salomé le dijo: no temas. Y tras ello abrió la puerta de la cabaña. Allí estaba ella. Thank you. El escritor y la protagonista. En toda obra es básico disponer de la mejor y más maravillosa intención para que se desarrolle el argumento en toda su veracidad y esplendor. De ahí que el escritor precise del mejor y más auténtico cálamo y de una fuerza que acompañe dicha intención. Una vez que estos pormenores están claros, es indispensable dirigir la intención al cálamo y a partir de entonces trabajar con precisión. Cuando este otro paso esté claro, es cuando se le da paso a la verdadera protagonista. Ella es la única que va a experimentar cada átomo de la obra, y eso no será una tarea fácil, más bien todo lo contrario. La protagonista de esta obra es muy especial. Vive en un lugar difícil de alcanzar. Es tan hermosa que solo una cosa se puede dar, que sea ella misma la que por su propia voluntad sienta deseos de abandonar el paraíso de su cielo estelar. La obra está dispuesta para lo que acontezca. El escritor sostiene el cálamo y espera. No existe el tiempo, no existen las mareas, solo un mar cristalino y en calma. Esa es su absoluta escuela. Un buen día, algo se movió en su cielo, sin saber muy bien de dónde surgió aquel anhelo. Imaginó a un señor que la acompañaría con sus destellos. Fue tanto el sentimiento que surgió por alcanzar a conocer a aquel extraño que la fuerza del sentimiento se convirtió en un profundo deseo. Fue así como el cálamo del escritor se puso a escribir, para obtener el más magnífico diseño, tal como ella merecía. Con el deseo a cuestas y sus más enigmáticos recursos, esos que ni ella misma conocía, abandonó el azul intenso de su cielo, ese en el que vivía. Se escucharon algunos lamentos, se sintieron vítores de aliento, se volcaron para el alcance de su gloria todos y cada uno de los más increíbles portadores de secretos. La dama lo recibió encantada, pues con la ayuda de los portadores estarían amparados sus sueños, aunque en ningún momento le brindaran la solución de cada secreto. Una portadora muy cercana le dijo: «Tranquila, hija, tú eres mágica». Otra portadora muy sincera le explicó: «Habrán días de desesperación, habrán instantes en los que tu suerte quedará en manos de algo que aún hoy se desconoce. No te olvides que ese día yo estaré a tu lado», le garantizó emocionada. Entonces, otro portador de secretos, con un aire risueño, tanto que a su llegada levantó un vendaval de ideas imposibles de controlar, también quiso intervenir. Cuando las pátinas del desierto sean una constante en el hogar de ese desconocido hombre de tus sueños, escucharás en tu ser una verdad hasta el momento insondable. Se trata del gran secreto. La chica quedó perpleja ante la aparición de aquel portador. Se quedó mirándole atentamente. Entonces le sonrió. Era novedoso para ella saber que existían otro tipo de seres que con ella nada tenían que ver. Se sentía tan bien amparada por aquellos maravillosos servidores que no dudó en trasladarse de su hogar original. Ese sería el único modo en el que el señor de sus sueños podría descubrirla. Si no daba ese paso, él jamás la encontraría. Sonrió de un modo tan penetrante que ante ella se descubrió hasta el mismo Dios. Con la sinceridad en su rostro, por todo aquello que tras aquella decisión descubriría, buscó un hálito de brisa y en el empuje de esa brizna se lanzó a la gran aventura de su vida. De repente le pareció escuchar algo. era una mujer que cantaba y bailaba la partitura de sus días. «Hola», le dijo. «Me alegro de conocerte. Soy nueva aquí». «Hola», exclamó la dama que cantaba, encantada de encontrarse con aquella joven que acudía de otro universo. «Gracias por venir. ¿Cómo te llamas?» «Soy Nareis». «¿Y tienes claro qué haces aquí?», le preguntó su interlocutora con el objetivo de saber si la recién llegada se daba cuenta de lo que había venido a hacer. Nareis se quedó profundamente pensativa, expectante ante aquello con lo que la dama pudiera pronunciarse. Pero no fue así, no dijo nada. El cálamo, de nuevo, se puso a escribir. Azahir sujetaba el cálamo de nuevo, pero hoy con otro nombre, con más agudeza que nunca, con más audacia y con toda la ansia por conseguir entregarle a aquella mujer la dicha de vivir sus días más nobles. Era mágico observar cómo todos los días, al elevarse el sol por el austral, las viscerales fuerzas de la gran voluntad se abrían, situándose en disposición de ser demandadas sus energías, con tal de proceder a ungir de magia toda vida. De ello se encargaba el Señor de los Fuegos, el noble y pretérito Señor, que inundaba el reino de pasión. Semú ya había tomado asiento. Las llamas más vivas que nunca se levantaban, contagiadas por aquella próxima esperanza. Así Nareis se sintió fluir, atrapada en aquella magia, deslizándose a través de todo para poder encontrarse con él. Se sujetó fuerte, derramó lianas y sogas por todas las cavidades. Era preciso mantenerse fuerte, lo más fuerte posible, para que aquello que fuera probable que sucediera fuera acogido en su seno con total entrega y sin un ápice de adiantamiento, pues en ella solo cabría la dicha para aquello que puro deseara de veras ingresar en el firmamento. Tanto era así que el escritor quiso recalcar aquella exigencia como lo propio de su esencia. Nareis sonreía. Iba a ser mágica aquella vida. Ahora estaba mucho más cerca de él. En total y absoluto silencio se entregó a Colbridge. Les pidió paz a todos, incluso a los que lloraban porque tuviera que pasar aquella pena. La muchacha no tenía nada. No dudaba de que si había sido allí enviada era por una buena razón. Creía en la gran maga y a ella le debía quién era y toda su sabiduría. Tuvo un recuerdo grato para la maga, aquel divino día. Jamás antes dio su ser con hombre alguno. Nunca supo nada de él, ni de que él también formaba parte del Sagrado Espíritu. Estaba encantada de que por primera vez se diera en su ser la magia de saber quién era él. De repente, el cielo se cubrió, y Olima, sentada en la orilla, pudo ser testigo de aquello que allí ocurrió. Suspiró. Quiso llorar, pero esta vez no lo iba a hacer. Noalaya se había ido. Tenía que partir. Tenía mucho que hacer. Permanecería en constante contacto. Así se lo garantizaron cuando se despidieron. Yolima la vio partir. Sabía que Noalaya estaba deseando conocer a la muchacha que la estaba esperando. La hija había nacido. Colbridge estaba colmado de dicha. El escritor cerró aquel día la página del primer libro. declarándoles a todos que ella, la chica de nombre Exaú, había sido la verdadera protagonista. Tras ello, dejó el cálamo sobre su mesa, anudó bien todas las páginas y, colocándolas en una carpeta hecha de trenzas de paja, la cerró para que fuera en su momento descubierta por aquel que con ojos ciertos pudiera comprender lo que en aquellos papiros se podía leer. Abrió entonces un cajón, desenrolló un nuevo papiro y en su cabecera escribió: Segundo libro, Códice 1. Alguien preparado para ello continuaría dando vida a aquello que estaba por ser vivido. Aquel escritor dejó de escribir. Alguien escuchó decir que ellos habían tornado un nuevo nombre en su renacer. Ellos eran ahora Adair Nareis.